aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, martes 13 de septiembre. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos ya está listo el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. Un saludo afectuoso a nuestro querido público. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno, Jorge? Pues varias cosas, empezando, creo yo, por este discurso de Calderón ayer, que bueno, habría que hablar también de estos líderes mexicanos, de esta lista de los 300 líderes mexicanos, pero ayer, pues Calderón habló de los aumentos en las gasolinas, justificándose un poco de su política económica y diciendo que, pues no bueno... afectan, ¿no? ¿Mandé, perdón? Me digo, la tesis es que no afecta. Que no afecta, tú sabes cómo son, que bueno, es cuestiones que se deben de hacer, y que bueno, ahí viene la frase, Jorge, la inflación no ha tocado mucho al pueblo mexicano, es más, la generación actual, de Lady Gaga para acá, ya no sabe ni siquiera lo que es inflación. Es decir, seguimos con el mismo... A mí lo que me importa y lo que me parece una noticia verdaderamente es el criterio, porque estás hablando de lo mismo que tenía yo pensado y que desde ayer estoy estudiando y trabajando mucho. Ajá. Para presentarles a ustedes, es decir, el elemento fundamental de la política mexicana en estas 24 horas, y desde luego antes, pero en fin, como somos un noticiero diario, noticiero o espacio diario, tenemos que comentar lo que acontece en este día. Sí. La noticia es la trivialidad. Fíjate qué babosadas digo. No, pues... Estás así. Sí. Pero el hecho de comparar a México con Lady... Gaga. ¿Cómo se dice? Lady Gaga. Gaga... También hay un futbolista brasileño que tiene un nombre como Gaga, ¿no? Sí, Kaká. Uh-huh. Para efecto hablamos de lo mismo. Uh-huh. Pero el hecho de comparar y poner un parámetro de comparación para el México de Lady Gaga, yo no, porque soy un hombre muy cultivado que está en la actualidad de las cosas, y sé que Lady Gaga es una artista mexicana muy connotada, que seguramente tiene un conjunto grupero, y que baila cumbia o va a los bailes narcocorridos o lo que sea. Sí. Me vale gorro. Digo, no sé exactamente quién sea, pero sí sé quién sabe quién es Lady Gaga. Uh-huh. Y yo te aseguro, y veo los campos de aquí de Banderilla, los campos de Chaltepec, donde ayer hubo muertos, las faldas del cofre de Perote, los jacales, el humo con un frío que llega a los huesos, la zozobra, las dificultades de una familia al fin de mes para tener los 6,000 pesos corderianos para complementar todo lo que hace falta en casa. Y veo todo eso, y alguien que llega y les dice, fíjate que estamos mejor que Lady Gaga. Uh-huh. O cuando tú nacías, que estaba Lady Gaga. Y me parece una especie de cachetadón. ¿Quién es Lady Gaga para don Güenches? Uh-huh. Para don fulanito de tal, para Conrado, para Lupe, uh-huh, para todo, para toda la gente, para el México. Sí. Para el 95% de la población no educada convenientemente en la universidad y en la escuela de la televisión, no sabemos quién es Lady Gaga. Uh-huh. Ese es por una. Por otra, un juego televisivo muy especial, para ganar auditorio es necesario que tú te rebajes, porque así lo ve la televisión, así lo ven los hombres que producen la televisión. Es necesario que te rebajes al lenguaje doméstico que habla toda la gente, cuatito. Hacemos televisión para gente jodida. Y entonces tienes que usar términos, figuras, tienes que usar parámetros, y tus fortalezas serán aquellas, y tú serás y tendrás el desarrollo de tus fortalezas. Sí, fíjate que digo fortalezas, ¿eh? Sí. Si utilizas un lenguaje que te entiendan, y tú te vas a fajar los pantalones, cuatito. Y no te vas a bajar los pantalones o subirte los pantalones, y haz un juego de bajarse o subirse los pantalones. Porque quieras que no, el mexicano es machista. Y el mexicano tiene los pantalones que guardan los tesoros más grandes de la mexicanidad, como son la hipotética virilidad del mexicano. Por eso tienes que hacer un juego de pantalones, Cordero. ¿Y tú, obispo? Ya que tienes fama de que te gusta la lana, de que conoces a gente de lana, diles, háblales, pero no tienes que hablarle con la enjundia del orador, de los grandes oradores sagrados, la tesis de San Agustín, de Santo Tomás, o de quien sea. No, hombre, háblales en cristiano, pero cristiano de rancho. ¿Qué dice la gente? Que un político roba. Ah, pues diles que no roben mucho, porque son ladrones. Que sean menos ladrones y ya te conformas. Y ya luego les das la suave diciendo que los quieres mucho y se acabó. Sí, un lenguaje cercano, diría un productor de televisión. Acércate al público, ¿no? Acércate al público. Ya ves que nadie ha perdido dinero bajando el nivel de lo presentado. Por eso digo que estamos en un proceso de trivialización de la política. Estamos en un proceso de... Ya que tenemos al pueblo nembutalizado, nembutal, pastilla que atonta, entonces hablémosle en el lenguaje más pedestre y rural que ellos van a comprender para obtener su voto y llegar a su corazón. Fírmales ante notario, que eso es muy importante. Sí. Entonces es la, yo le llamo trivialización, y utiliza un lenguaje shakespeariano, pero de Chespirito, ¿eh? Y entonces entras a un juego de palabras doméstico, y en el me parece que fue el canal de Milenio, donde se ve, por cierto, que se ve con una envidiable nitidez. Hubo un juego de bajarse y no bajarse los pantalones, y quien edita informa, ¿qué saqué de este juego donde se repitió por lo menos unas 10 veces, me bajo los pantalones o no, me fajo, para efecto es lo mismo? Es un juego de palabras editado. Entonces me enseñaron que yo debo incursionar en la política, pero de una manera divertida, sencilla, no preocupante. ¿Me explico? La chapoización de la política nacional. Antes le llamaba yo la futbolización, pero creo que sean más serios en el fútbol todavía que en lo que está aconteciendo con la política nacional y con los nuevos comentaristas. Ya vi un comentarista de fútbol, un grandote, cuyo nombre no sé ni me importa mucho, que era cómico y que ahora hace tesis, examina los diferentes parámetros de la política nacional y con toda la seriedad del mundo te habla de una manera futbolizante de la política y de los avatares que pueda tener las encuestas y la posición que guarda cada uno de los candidatos, a los que reitera mi queridísimo Onésimo Cepeda, que saludo afectuosamente, reitera que son una caballada. Ya desde entonces había los vestigios con Fidel Velázquez de llamarles de una manera doméstica aquello que reviste en sí una seriedad que debería ser patriótica, que debería ser cívica, que debería formar parte del patrimonio nacional. Y de la misma manera y con el mismo valor cultural que pueda tener las cosas de la guadalupana, así, por ejemplo, debían ser las cosas que tienen que ver con la democracia, que es nada más ni nada menos que el futuro de nuestro país. Y quien dice eso está viendo de la vida de nuestros hijos y nietos y descendencia. Pero para eso, la historia juzgará que la educación televisiva y la ambición corrupta de los nuevos actores políticos, cuando digo actor político, lo digo pedes litere, quiere decir al pie de la letra, son actores de la política. El señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dijo el otro día y repitió, no sé si 5 veces, un mecanismo de lenguaje muy popular, lo cual no significa que sea deleznable ni despreciable, pero hay que saber dónde y cómo y en qué lugar. Dice, nosotros a meterlos a la cárcel, a los delincuentes, los jueces, saque, repitió entre 4 y 6 veces exactamente. Lo que va más allá del contenido cívico de lo que del discurso para convertirse en una actuación de carácter doméstica, de carácter folclórica, de carácter televisivo. Porque no la, es decir, el orador tiene recursos, evidentemente, para explicarlo a la perfección, con palabras comprensibles, y que quede claro el pensamiento del político, la idea filosófica del político, la queja o denuncia que ese político estuviese haciendo. Pero hizo de todo eso algo más cercano al sketch. No sé si sea claro. Así es que estamos en una época, y esto no se evalúa en muchos de los colegas que tengo, no se evalúan estas áreas en las cuales se nota una tendencia muy evidente en nuestra vida política. Y esta tendencia evidente es a la trivialización de la red pública, de la cosa pública. Adelante, Betty. Sí, Jorge, fíjate, yo creo que sobre todo se destaca, me parece a mí, según mi percepción, que desde la época de Vicente Fox para acá, pues el discurso de los políticos es muy apegado a hacerse el gracioso, a decir el chiste, a hacer el sketch, y Felipe Calderón, sobre todo, también como que cierto sentido de chistes que no hacen reír, que más bien son como tipo gringo, así como que te quedas sin ningún sentido, pero que a ellos les parece que de esta manera pueden ser cercanos a la gente, y no sé, pensando quizá en atraer el voto, ¿no? Moreira lo hace, baila, se hace el chistoso, muchos lo hacen tratando de jalar así audiencia y jalar voto, ¿no? Pero hasta qué momento, Jorge, esa fórmula va a servir, porque evidentemente quizás sí alguna parte de la población inadvertida pues se vaya con ellos, pero la otra parte que nos quedamos, bueno, se están burlando de mí, o por qué me dice que los gasolinazos no me afectan si llega el día 15 y yo ya no tengo dinero para completar precisamente el gasto, ¿no? Yo creo que deben de tener mucho cuidado, Jorge, porque este tipo de chistes puede ser provocación. La respuesta es un chistorete sonriente del hombre, sí, de la política, y con eso piensan apagarlo todo. Esto es un poquito la historia de Loco Valdés, es un poco de que todo se le perdona porque todo dice un chiste. Eso se lo debemos, es una educación televisiva 100%, y perdón, mejor me voy a tomar un caustito, dije yo ahorita, pero fíjate que esa es una educación que viene muy de la televisión. Vale más pedir perdón que pedir permiso, pero no es estrictamente eso, sino que lo arreglo con un chiste. ¡Ah, qué chistoso es! ¡Ah, qué gracioso! Y entonces todo se lo atribuyen al chistorete, y esta trivialización que hay, eso evidentemente que no hace que el público esté contento, ni mucho menos, sino que en un momento dado el público, el auditorio, la ciudadanía, se da cuenta. Por eso yo pienso que están jalando demasiado de la cuerda, están respirando demasiado el elástico y la liga para solicitarle demasiado a un pueblo que está constatando la realidad, y que al ver la realidad, por eso cuando se dijo que iba a haber un debate entre el pensamiento fundamental del priismo, que ha regido de una manera tan absoluta y total los destinos del México priista, y no poco de la esencia del poder actual, que iba a debatir con Andrés Manuel, dije, no es posible, porque la parte demandante del debate no tiene argumentos. Y si tiene argumentos, estos son desmentidos por una evidentísima realidad. No puedes denegar la luz del sol cuando tienes una sombra junto de ti, porque la sombra significa que hay sol. Obvio, elemental, mi querido Watson, decía que. Sí. Entonces, ¿cómo vas a demostrar el triunfo primero del priismo y la consolidación de un pensamiento noble, digno, real, de derecha, en el hipotético caso de que pudiese haber un pensamiento noble y real en la derecha, y grande de la derecha, pero si consideramos, van a decir, sí, Andorra está muy bonito. Sí, pero pues son 4 hectáreas. Es de derecha. Malta, sí, sí. Creo que también, así, régimen ultraderechista. Ahora fíjate, eso que dijo Onésimo, pues que yo lo tomaría, bueno, que es un permiso para seguir robando, se están burlando de mí. No dijo que dejaran de robar. Pues fíjate. Él dijo que robaran menos. Pues por eso es un permiso para que se haga oficial que deban seguir robando. Bueno, el tono y la personalidad de Onésimo le permiten decir eso y más, o callar. Pues mejor callar. El área de acción de Onésimo no es la evangelización. Sí, no, eso me queda claro. Bueno, sí, no. Digo, no sé. Es decir, donde quiera hay valores. Los valores grandísimos del Evangelio están desde luego en los caminos de Getsemaní, de Samaria, cuando el Señor, con los pies descalzos, polvoriento, predicaba la bondad, el bien, el amor, la justicia, la fraternidad y la caridad. Estos son los valores de Cristo. Y hay también una bolsa de valores. ¿Dónde puedes tú? Esos son los valores reales que hay ahora. Los valores. Entonces, yo creo que, y muchos son los caminos del Señor, mi querido Onésimo. En todo caso, si tú estás llamado por ir por otros valores, sea los de la bolsa de valores, ajá, no hay problema. Me va a odiar. Bueno, ni modo. Adelante. Oye, pues todo esto, Calderón también ayer reunido con los 300, bueno, no sé si fueron los 300, pero pues bueno, sí destacan varios empresarios y figuras de este México, líderes. ¿Por qué no me pasaste la invitación? Es lo que te iba a preguntar, ¿estás en la lista, Jorge? No estoy en una pinche lista ya, si buscan un viejo en banderilla que sepa hablar, que pretenda hablar por un micrófono, no me nombran, fíjate, desgraciado. Yo estuve busque y busque así detalladamente en la lista nadie. No me fuman, y aquí y en México llego y le hablo a alguien, no se ponen al teléfono. En Guadalajara además me tratan con la punta del pie, en donde quiera, es decir, bueno, santo que no has visto, bueno, no es aceptado, digamos, en este caso, pero es terrible la el mexicano en sí es muy grosero. Somos. Pero a ver... Sí, pero, perdón, no, voy a rectificar. Sí. Me trago lo que dije. Las áreas donde hay poder, hay una discriminación xenofóbica prepotente y ruin. Comienza desde que te dicen, por ejemplo, ayer hablé a la Casa de Gobierno de Guadalajara. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Entre un acento de Guadalajara, pues, y la del hotel de Houston, joder, ¿cómo jode? Digo, francamente, te descalifica ya totalmente. Sí. Y el otro que dice, no, mire usted, mejor el señor no va a recibir su llamado telefónico, si quiere, en Guadalajara mismo. Si quiere, mejor que hable el director del área donde usted colabora. No hay ningún director, habló un señor. Claro, con usted, es decir, como usted es un ciudadano que no me reporta nada, que quién sabe qué quiera usted, entonces mejor que hable su jefe, porque mi jefe se entiende con jefes. Pero jefe, ¿qué? Son empleados de tercera, pinchurrientos de segunda, vaya. Sale su gobernante y salen destapados como tapón de cerveza. Ahora, la grosería que existe en la parte burocrática, pero ¿cómo les va a dar tiempo de hacer una burocracia decente, democrática, servicial? Si en lo que están ocupados es cómo preservar su área de poder. ¿Qué quiere un becerro? Subre. Quita un becerro del... Cuando un becerro ya está... Ya empezó a ser becerro, pero hay becerros muy chiquiones que se acostumbran a estar mamando hasta que ya son unos chicos becerrotes. Chicos becerrotes, dicen en mi pueblo. Pero ya son grandotes así. Ajá. Lo quieres quitar de la ubre y ya tiene fuerza el torete. Ni hablar, no se quita... Primero es un cordero, ¿no? Y luego es un becerro. Un corderillo, un tenue corderillo. Pero después no se quita de la ubre. Es exactamente lo que le pasa a la burocracia mexicana. Y aunque sea un animal sin ninguna clase, sin ninguna preparación, cerrero, ruin, rural, kiosco, pues ya tiene fuerza y no se quita y no da nada. Eso es lo que le pasa a la burocracia mexicana. Pues están perfectamente jodidos porque finalmente... Sic transit gloria mundi. Una vez que salen de ahí, no les queda nada. Pero nada, nada. Yo me acuerdo un día un actor cuyo nombre no voy a decir. Sí. Y llegué muy joven yo a entrevistarlo. Señor, yo lo voy a entrevistar a usted. A mí no me entrevista nadie. Yo me entrevisto solo. Bebió seguro muy... Pues muy tenue, pues. Muy preparado y jovencito y todo. Me mandó por un tubo, totalmente. Pero no te imaginas si para mí fue una depresión fuerte el hecho de que un artista de México me haya mandado al diablo en el Teatro Lerdo de Jalapa. No sabes cómo, no lloré, pero me bajó en toda mi personalidad y mi orgullo provinciano y yo que ya tenía micrófono y tenía programas de radio. Ni hablar, un artista de México... Me mandó por un tubo. Hay que rendirse a la realidad. No soy nada. Ya yo. Pasó el tiempo. Y un buen día, en Telesistema Mexicano, Chapultepec 18, en una banca, se ponían todos los que pedían trabajo. Y yo ya tenía traje, corbata. Me había cortado mi pelo largo, ya tenía un pelo más o menos normal. Y era yo ahí, don Pregonetas, porque tenía yo mi programa Anatomía. Y de una banca se levanta un viejo. Dice, don Jorgito, por favor, démosle una chamba. Ayúdeme, por favor, fíjese que ya hace mucho que no trabajo. Y usted que tiene programa, ándele pues, mire. Ya sabe usted que yo, ahí soy buen amigo y total. ¿Sabes quién era? El mismo que me había mandado por un tubo hacía 15 años atrás. Digo, ching. Le digo, sí, señor, con mucho gusto. El día que pueda, vayan. Te dije, ¿te acuerdas, hijo, por dentro? ¿Sabes? ¿Te acuerdas, hijo, de todo cuando me mandaste por un tubo y me mandaste a mí, quién sabe qué? Lo pensé por dentro, no me atreví. Y a verlo tan fregado le dije, sí, como no, don fulano de tal, véngase por ahí para platicar. Y total que sí le di algo que hacer. Pero fíjate qué vueltas da la vida. Por eso yo le digo a todos los funcionarios que hoy se la comen a puños y levantan los ojos y le dicen que Dios me lo bendiga. Es lo peor que te pueden decir, sí. Te están mandando a la fregada. Que Dios me lo bendiga, como si tuvieran a Dios cercano, en las orejas. Sí, sí, sí. Y dijeran, le ordeno a Dios que te bendiga. Hazme un refavor. Bueno, ándale pues. Adelante, Betty. Pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio gracias a nuestros amigos que nos están mandando ya mensajitos vía celular al 30500. Dice, claro que los escuchamos todos los días, Jorge, Betty, felicidades y que Dios los bendiga. En buena onda, dice por aquí nuestros amigos. Señor Jorge, no hay agua y se está tirando en la Plaza Alonso Bravo en Jesús María, Delegación Cuauhtémoc. Ahora que está el problema del agua, Jorge, y que se esté tirando, pues sí, como que no es muy congruente un llamado a las autoridades en Cuauhtémoc, porque ahí en la Plaza Alonso Bravo, pues está tirando el agua. Adelante, Jorge. Están escribiendo al arroba Saldana Jorge. Saldana Jorge junto, es la cuestión del Twitter. Dice, ahí debería haber aprovechado Felipe Calderón para arrestar a los más importantes delincuentes de México, da la idea. Bueno, porque había 300, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad. Imagínate. Pero había de chile, de sal y de manteca, estaban de todos, ¿no? Fíjate, sí, a eso iba, Jorge. Fíjate, hablan de los 300 líderes, pero ¿quién? Ahora sí, como dice Roy Campos, ¿cuál será la metodología para elegir a estos líderes? ¿O quién decide qué es ser líder? Porque fíjate la lista, están personalidades como Héctor Aguilar Camín, en tercer lugar. Está Francisco Aguirre Gómez, Ángel Aguirre Rivero, está también María de Carmen Alanís, Javier Alatorre, está Saúl El Canelo Álvarez en el lugar 14, está Carmen Aristegui en el lugar 18, Patty Chapoy en el lugar 54. ¿Cómo qué? Como líder. Vamos, con razón no nos invitaron. Obviamente, además, ahora también si mandan la lista. Antes de que uno así quiera ir a algún lugar, vaya, o deba o no, hay que ver la lista de invitados. Uh-huh. Esto viene a unirse, esta mezcla tan abigarrada y bizarra, que es el término que debo utilizar, bizarra y abigarrada de personalidades, solo indica una interior voluntad de capturar a todos aquellos que pueden ser de utilidad a una causa. Sea un locutor que pueda en alguna forma ser de utilidad, no importa su germen ideológico. Puede ser de derecha, de centro, de izquierda, pues, de falsa izquierda. Eso se supondría que incluyera, ¿no? Que fuera plural. Se supondría que fuera plural la lista, que incluyera todas las ideologías y sectores. No. Pero es no. Una lista. A ver, ¿dónde está Granados Chapa? Búscamelo. No está. Ahí está la cosa. No está. Está Andrés Manuel López Obrador en el lugar 162. No, evidentemente que no. Ah, no, pero ¿esa lista corresponde a los que fueron a la comida? No. Sí, la mayoría fue, pero no estuvieron todos. Por eso, pero una cosa es esa cosa de líderes es un... Allá en Veracruz hay una. Ajá. ¿De quién es la revista, no sabes? No, me parece que de unos señores Ferraes. Ah, sí, es la de Veracruz. Uh-huh. Ah, no tiene ninguna... Bueno, ¿cómo lo voy a decir? Es que son cuates, ¿no? Pero digo, de todas maneras es algo hecho específicamente dentro del ámbito de la... No utilizo la palabra mercantilización, Ferraz es de Jalapa. Y entonces, no sé exactamente el director, ahorita te lo digo, pero es un amigo que trabajó inclusive con nosotros allá en el diario y en el... Ajá. Cuando yo estaba en el diario, me parece. ¿Y para ellos qué será ser líder, Jorge? ¿Qué será qué? Ser líder para ellos. No te escuché bien. ¿Qué, para ellos qué será ser líder? ¿Qué características tener un líder? El concepto de líder... Ajá. En estas circunstancias de las que estamos hablando, es el hecho de tener dinero. No de tener influencia, ideología, cultura, ser señero, no leñero, es otra cosa. Ser no está Fernández Noroña, por ejemplo. Uh-huh. ¿O sí? No. No, obviamente. Porque el concepto de liderazgo es un liderazgo especial. Uh-huh. Seguramente que habrá algunos deportistas. Sí. Porque ser el líder para ellos tiene una connotación de triunfo que pasa por la televisión. Eso los puede definir. Uh-huh. Un triunfo que no pasa por la televisión o que está manchado, tachado por una oposición al establishment. Eso. A lo establecido, a los valores económicos. Sí, ser líder en la actualidad en México implica el ser triunfador, pero no en los valores tradicionales, sino en los valores que ha establecido la televicracia, que es un valor la simpatía, la juventud, lo metrosexual, el maquillaje, bueno, no sé, la belleza erótica. Sí. Esos son los nuevos valores. Por eso desde hace tiempo ya había departamento de nuevos valores. ¿Qué significa esto? ¿Que son valores? No, que son útiles y producen lana para la empresa. Uh-huh. El empresariado es un valor. Ahora, si tú dices la justicia, francamente, ¿qué es justicia? Van a decir. Bueno... Muy bien, sí. Pues de los comunicadores está Carmen Aristegui, está también el señor Beteta, está Javier Alatorre, por ahí está Denise Merker. En fin, Jorge. Por eso, pero no están algunos de los que te digo. No. Calife Rame, no está. No. Granado Chapa, ¿cómo se llama? Aguayo, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Hay por lo menos 10 comunicadores que no aceptan de buen grado todo lo que impone lo establecido, no precisamente que sean unos rompedores de todo, iconoclastas. Creo que iconoclasta quiere decir que rompe imágenes. Uh-huh. Que eso me lo pueden achacar un poquito si ustedes lo conceden, y si no, pues no vale, digo, no importa donde me ubiquen o donde nos ubiquen, ¿verdad?, en el programa de Betty. Uy, no. Digo, no importa dónde, pero en cualquier motivo no estamos en la categoría de los líderes de la revista Líder. Uh-huh. Eso es un hecho. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, y en México el 1% de la población padece de artritis reumatoide y predomina 3 veces más en el sexo femenino. Artris Center es el primer centro médico en México que le brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral que modifica el proceso degenerativo de la enfermedad. Si usted tiene uno de estos síntomas por más de 3 meses, dolor e inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, fatiga, deformación articular, llame en este momento y reciba una consulta médica de valoración sin costo a las primeras 100 llamadas. Llame a los teléfonos 1346-4000. Repito, 1346-4000. Y ahora Artricenter presenta también en Calzada Zaragoza, en el número 1626, frente al Metro Tepalcates. Visite su nueva clínica, pero para una consulta médica de valoración, tiene que llamar al 1346-4000. En Artricenter mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Te estaba diciendo, estaba yo viendo lo de la revista Líderes. En Jalapa hay una parecida y muy paralela, como los Ferraes son una familia radiofónica y de empresarial de Jalapa, eso es lo que creí. Quizá sea una revista paralela, pero tiene la misma significación y finalidades de aglutinar a todos aquellos que tienen relación con el poder y con el dinero, y lo que resulta válido para aquella lo es también para esta, la que acabo de ver. Estuve viendo ya la señor Torres Origel y no es exactamente aquella, pero también no sé si la de Veracruz se llama Líder en Singular o algo así. Adelante, Betty. Nos llegan llamadas, dice Víctor Fetancur, dice: hola, buenos días, les debería dar gusto no pertenecer a esa lista de pseudolíderes, saludos. También el señor León de Milpalta dice: señor Saldaña, ¿esos son los buenos de Calderón, los de la lista? Sí, obvio. Uh-huh. Pero no, esto no es de dudarse. Lo que me parece un poco fuera de contexto, sino simplemente que no tengo la explicación de la presencia ahí de la señora o de Carmen Aristegui. Sí. No sé que haya ido, y es muy importante también que haya estado, ¿cómo se llama?, la señora esa muy bella, de una presencia y un lenguaje excepcional para escribir, Denise Merkel. Uh-huh. Sí, ellas dos están en la lista. Sí, pero no sé si fueron. Pero la señora Merkel es una lúcida crítica del sistema político desde un ángulo muy central, digamos. Uh-huh. Y puede haber criterios que sean también críticos desde un punto de vista no estrictamente del centro, pero no de la derecha, desde luego, sino desde un punto de vista alternativo, digámosle así. Entonces, bueno, vamos a pensar que sí, evidentemente que constituyen un punto de liderazgo las personas a las que nos hemos referido. Y siendo damas, es más evidente su liderazgo y está justificado. Si el problema no es que seas o no líder, sino que veas con quién vas. Si vivo para ti. Uh-huh. ¿Y a quién invitas? Porque lo he tenido. Por ejemplo, a mí me invitan los que no si me oyen. Pero los que me oyen no me invitan o no contestan el teléfono. No te adelante, Betty. Jorge, el Notipoema. El Notipoema. Tú sabes que voy a darme una tregua porque escribir ahora me estoy haciendo una fama bien ganada de pesimista. Entonces voy a leer, en estos días les voy a leer lo de mi primer librito que se llama Léxico, Creo en Ti, y son unos pensamientos a título de aforismo, y algunos de ellos aquí están. Un científico ateo tiene más credibilidad que un piadoso tonto. ¿Puede un ateo creer en la Virgen de Guadalupe? Respuesta: debe. ¿Ha habido alguna vez algún ejército de ateos para hacer que la humanidad deje de creer en Dios? Quizá la Biblia sea leyenda, pero es nuestra leyenda. La fe no se fortifica por lo que sabemos. La fe se fortifica con lo que ignoramos. Para su conveniencia, los ministros de Dios le atribuyen a Dios una misericordia infinita. Ellos no lo saben, pero hay muchos izquierdistas pobres que son muy buenos cristianos. aquí hay otra. No es blasfemia decir que Dios es solo el más bello de todos los poemas. Yo vivo enamorado.